La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Seis de septiembre, es día viernes, para los aficionados al fin de semana, día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? ¿Y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda al remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos reflexiones. Es primer viernes de mes y hoy se sugiere la misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Es nuestra fe? Claro que sí, es nuestra fe. Y me pongo a pensar cómo la devoción. La fe es una cosa, puede suscitar una devoción, claro que sí, pero muchas veces una devoción no necesariamente tiene esa fe viva. Esa fe viva del encuentro con nuestro Señor. Pues bien, esta devoción sostuvo a mucha gente, pudiéramos decir, durante alrededor de dos siglos, 200 años. Sostuvo la cercanía. Se esperaba el primer viernes, era la oportunidad, confesar, comulgar, escuchar las promesas, llevarlas a la práctica, confiar. Y así construir. Muchos cristianos así hicieron su vida cristiana. Y esto es bueno. Hoy se sugiere esta misa. Claro que sí, sigue siendo bueno. Claro que sí. Pero los tiempos hoy son diferentes. Hoy, por ejemplo, un joven no le vas a inculcar a los primeros viernes para que te salves o para que crezcas en la fe. Ellos tienen otra visión, tienen otras necesidades. Ellos en la visión de la vida van variando. Igualmente también los adultos. Cada vez habrá menos gente los primeros viernes. ¡Ay, qué bueno! Pero cada vez será menos gente. ¿Por qué razón? Porque una devoción es una devoción. Que puede ser un vehículo, claro que sí, para encontrarse con Dios, para encontrarse con los demás. Pero hoy parece ser que las necesidades, la visión o las visiones, los intereses son diferentes. Hoy aparece Jesús en el Evangelio a propósito del ayuno. Deja en claro que la fidelidad al pasado no está en la repetición ingenua, pero tampoco tampoco en el rompimiento con Él, sino en el discernimiento que permita hacer una combinación adecuada entre lo antiguo y lo nuevo. Vino nuevo, odres nuevos, así como una distinción precisa entre lo viejo y lo antiguo. Lo antiguo tiene mucho valor, lo viejo se tira. Entre lo nuevo y lo novedoso. Lo novedoso pasa. Lo nuevo queda porque transforma. Hoy estamos llamados a vivir la fe con ese espíritu y con esta actitud. Ojalá que este espíritu se convierta en una actitud de apertura y esta apertura se convierta en una serie de valores que estimamos para aprender de lo antiguo, pero también aprender de lo nuevo. Nuestra iglesia necesita de este tipo de cristianos, no repetidores, no aplicadores simplemente, de unas costumbres. Eso nos puede llevar a una inercia que no construye. Necesita de estos bautizados que están ahí, que disciernen con el corazón y con la inteligencia, que se atreven a buscar, que escuchan, que dialogan. ¿Es traición a la verdad? No. Jesús es la verdad. Y Jesús no se agota en una costumbre. Es día viernes. ¿Qué queda? ¿Qué te queda? Tú sabes. Vamos mirando con fe, con confianza, y esto nos va a llevar a activar la esperanza. Podemos ser mejores. Buen día.